Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y es el tiempo de dar inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de radio 620 de la cadena nacional Raza. ¿Desde dónde lo saluda mi compañero? Su servidor Joaquín Recién lo saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Muy buenas tardes, doña María, ¿cómo le va? Pues bien, bien, bien, señor Recendis. ¿Ustedes? Bien, también aquí hay mucho calor, apenas está empezando a nublar un poquito, pero todo el día ha habido mucho sol. ¿Cómo está por allá el clima en el paraíso pues del Caribe? Mejorando poco a poco, pero en esta etapa de posadas llama la atención que no se detienen los hechos calientes en todo el país. No, hubo otra balacera ahora en Puerto Peñasco, Sonora, en donde al menos 5 personas murieron en esta balacera entre federales y presuntos miembros del crimen organizado. Así es. Y las ejecuciones también están en orden del día aquí en el Estado de México. Un comerciante esta madrugada fue asesinado en su negocio y se puso allí un mensaje de presuntamente del crimen organizado que fue ocultado de inmediato por las autoridades estatales. Así está el asunto. Tendremos que puntualizar en que el Estado de México ya es de los más peligrosos. Sí. Han tratado de ocultar muchísimas cosas, pero lo cierto es que la policía es un fracaso allá. Sí, no está nada bueno el asunto de la seguridad pública en el Estado de México, pero no solamente es en el Estado de México, hay muchas entidades de la República en donde los registros de las ejecuciones, de las desapariciones, de los levantamientos, de los secuestros, pues siguen aumentando, mientras el gobierno federal dice que ya cambió la táctica, ya cambió la estrategia, pero pues este cambio no se ve. Así es, nos dicen aquí en la producción que don Jorge Saldaña, ya lo tenemos en otra línea. Don Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, señor Reséndiz? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Lilia, buenas tardes, mucho gusto, qué bueno que nos saludamos, aunque sea por aquí, mucho gusto. Igualmente, señor, pero aquí hay algo que estamos hablando de la inseguridad en estos días, que no se detiene, pero también valdría la pena hablar de este tema en el que tú has insistido mucho, el fútbol, porque resulta que bueno, ya también esto que se presumía un negocio, por cierto, un negocio desagradable cuando llega la venta de piernas y todo esto, ¿no? Pero aún más porque ya en España, desde el día de antier, es decir, el lunes, el periódico El País habló de la investigación que sigue la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española por un supuesto en el que se señala a Messi con sus juegos que hace a través de su fundación, y que probablemente sea esta una vía para lavar dinero del narcotráfico. Fíjate nada más, o sea, ya no es solamente este deporte que terminó, se liquidó y se convirtió en negocio, sí. Con el que además se idiotiza a la gente. Yo no creo que deba extrañarnos, fíjate, la finalidad no es deportiva, es obvio, la finalidad es comercial. Atrás de la finalidad comercial estaba una finalidad política informativa, es decir, informar, sacar dinero, informar, vender el tiempo. Vender el tiempo no es cualquier cosa, es vender lo invendible, vender lo que nos dan. Si tú, por ejemplo, voy a venderles a ustedes 10 horas de viento, por ejemplo, y todavía el viento puede convertirse en energía, pero el tiempo no. Estaba oyendo hace rato, no más que media hora o una hora y media, al secretario de Hacienda de México. En todas partes el secretario de Hacienda es una personalidad muy destacada, puesto que tiene en sus manos los poderes económicos monetarios del país. Sí, pero aquí en México fácilmente dice, señor secretario, ni siquiera eso, espérame un rato mientras yo pongo comerciales. Y el secretario de Hacienda traga. Estaba yo leyendo esta mañana, quizá muchos lo habrán visto, un destaca, como no sé exactamente la realidad, pero solo lo leí, puede ser falso, no voy a dar el nombre, destacado cantante mexicano lava 500 millones de dólares en España. Es decir, ya no reconocemos límites para la corrupción. Hombre, si a mí me dice un policía, dame 20 pesos, o ahora como ya subió, dame 100, se los doy. Pero si a mí me lanzan a lavar dinero, a hacer escrituras falsas, a ir a hablar con determinada persona para compartir una ganancia, no le entro. Hay límites en la corrupción. Por eso es muy importante el hecho de que hubiese en realidad la Secretaría del Combate a la Corrupción. ¿Cómo ves? Pues que las cosas van sofisticándose más en un terreno y haciéndose más obvias, más abiertas, pero más insultantes en otros. Porque lo vemos con esto que estás mencionando, el caso este de Messi, con amigos de Messi contra el resto del mundo, que por cierto vinieron a jugar un partido de sus aquí a Cancún, y también debo decirles que varios de los jugadores amigos de Messi compraron terrenos en la Riviera Maya. Pero pues ya ves que dicen que los jugadores ganan mucho dinero, así que a lo mejor sí, pueden sus... Pero de sus esfuerzos se... corriendo en las canchas. Pero tenemos ya esto enlodado. Tenemos ya no queda nada que limpio. Paso a paso nos vamos percatando de que, por desgracia, tenemos la razón. Cada vez que nuestros presagios son negativos, tenemos la razón. Eso es muy doloroso. ¿Sabes que en Campeche acaban de liquidar a todos los empleados de Pemex que habían sido pues ingresados a la empresa a través de outsourcing con todo el permiso sindical correspondiente? Pues el 12 de diciembre los liquidaron. Ciudad del Carmen, en Campeche, ahorita tiene a un porcentaje muy alto de su población desempleada. Es el primer trancazo de la reforma energética visto ya en una realidad brutal. Pues el mismo día que los señores diputados, senadores, la prueban, ese mismo día cancelan los contratos. Pero eso sí, una semana después, otorgan 4,000 empleos a los gallegos. ¿Qué es esto? Eso te iba a decir sobre tu artículo que publicaste, cómo y dónde Yo les dije a mis amigos del Twitter, que ya son un montón, afortunadamente, que leyeran tu artículo. Yo lo leí, pero luego ya me perdí y no sé exactamente dónde leerlo. Y justamente es sobre la inexplicable forma como México está levantando la economía de Galicia, ¿verdad? De España, porque el Banco Santander, por ejemplo, ni siquiera dudaron por un momento para hablar y asegurar que habían logrado salir de la crisis y de la quiebra bancaria por los ingresos generados en México. Pues yo no aquí sé, con las altas comisiones que cobran, con los intereses que cobran, con todos esos abusos, pues ellos y Bancomer y Banamex, Citigroup, etcétera, etcétera, bueno, pues reportan utilidades mucho mayores que las que obtienen en el resto del mundo. En un país como nosotros en recesión, bueno, ¿qué es esto? Luego, esto que hablamos de no solamente es Galicia, es la cuestión bancaria en España. Aquí ya hay juicios de dueños de hoteles, de cadenas de hoteles en Playa del Carmen, que ya se van a la cárcel en España porque utilizaron fondos del gobierno para comprar terrenos y construir hoteles, y me parece que el dinero se los habían otorgado para otro tipo de inversión. Entonces estamos llenos de sujetos aquí que son auténticos delincuentes. Aquí hay otra cadena hotelera que se llama Iberoestar, que se dan el lujo de tener por áreas sus edificios y sus comedores. Si tú pagaste el todo incluido a 1.200 pesos por persona, te vas al comedor verde. Si lo pagaste a 1.500, te vas al comedor azul, por poner un ejemplo. Si pagaste el de 4.000, tienes áreas hasta de alberca reservadas. Eso no lo puedes hacer en un hotel todo incluido. Hay ciertas normas que rigen en el turismo internacional que te lo impiden. Pues no sé, así eran los barcos, primera, segunda y tercera clase, y el fondo del barco, donde a mí me tocó viajar. Así es que son... Sí, pero estás hablando de unidades flotantes, no de espacios en tierra que los puedes dividir. Claro, claro. Eso finalmente, perdón, es poner límite a dónde puedes andar. Sí, pero no te dejan ni pasar. O sea, es así. Bueno, entonces, este es el hotel de los Polillos, este es el que... Es el área rica. ¿Qué discriminación tan brutal? Sí, eso es anticonstitucional, desde luego. Bueno, pero volvamos a los talleres. Puedes localizar la columna en liliarellano.com. ¿Dónde está el artículo? liliarellano.com. Ah, bueno. Ahí lo encuentro, inmediatamente. Bueno, pero la situación es que, y ayer lo comentaba, que de inmediato 4.000 empleos. Pero no solo eso, de inmediato también depositaron 70 millones de dólares para construir un centro de comercialización y almacenamiento en la Cataluña. Y curiosamente reportan que son 73 millones de dólares la base de las reservas internacionales. Fíjate qué coincidencias, ¿no? Total, que nuestro dinero va a salvar España. A Galicia sí. Bueno, ya a Rajoy le permitió ganar las elecciones en Galicia, porque las tenía perdidas. Y exactamente llegó el señor Peña Nieto al rescate unos cuantos días antes de que se llevaran a cabo las elecciones, y al ofrecer empleo y todo lo demás, bueno, pues votaron en Rajoy, que había llegado con Peña Nieto, con El Salvador. ¿Qué cosa? Así que ya hay hasta una injerencia de orden político electoral fuerte. ¿Qué cosas tan... Bueno, ¿qué clase de entrega de país es esta? Pues muy raro. Y todo eso contrasta con los elementos que tenemos aquí de datos estadísticos en relación con el empleo. Como resultado de la reforma laboral, tenemos como primer resultado el hecho de que hay la creación de menos empleos este año, lo que va del año, comparados con el año anterior, y que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sigue estando incrementándose. Hoy anuncia la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que el incremento al salario mínimo en las áreas geográficas A y B es de 2.50, 2 pesos con 50 centavos. Imagínense para qué, lo que les va a servir a las familias, ni siquiera para pagar un boleto del metro. Bueno, el salario mínimo hace que eran 30 años, te servía para comprar, creo que 200 kilos de tortillas. 50 kilos y ahora solamente podemos comprar 5. No sé 50 kilos, así es, y ahora podemos comprar nada más 5. Así es. Sí, los niveles de pobreza de la época de arranque del gobierno de Ernesto Zedillo están exactamente igual que ahorita. O sea, no hemos avanzado absolutamente nada en este sector. O sea, tenemos los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. No, yo creo que tenemos más. ¿Tú qué crees, Jorge? Porque yo creo que en nuestros tiempos había pobreza, pero no miseria. Yo creo que hemos bajado mucho. Te voy a decir, me parece que en épocas de Díaz Ordaz, sin que esto sea un elogio a Díaz Ordaz, parecería ser que la economía iba muy bien. Todo se acentúa porque durante 50 años nos han enseñado un estilo de vida norteamericano, perdón, muy superior al nuestro. Nos han enseñado que la meta es comprar y comprar, y cada día tenemos menos dinero para comprar. Entonces debe crecer la angustia, debe crecer la desesperación de aquel que le dicen: hay un buen fin, sí, pero no tengo nada. Pero te dicen nacionalmente: compra. Hoy en la noche hay una venta especial, ya sea en el 50% con tarjeta o no sé qué babosadas, pero no tienes. Y más de 50, me parece que 52 o 54% de los mexicanos no tienen dinero. Por eso estamos peor. Así es, aquí también la angustia crece del productor por querernos mandar a comerciales. Si nos permiten, vamos a comerciales. Sí, pero antes hay que decir que casi el 25% fue de reducción este año en plazas de empleo, ¿eh? Qué barbaridad. Bien, vamos al corte. Radio 620. Para ti, ¿qué es Fonacot? Fonacot es mi acceso al crédito. Y para ti, es efectivo en mi chequera. Y para ti, es liquidez en mi tarjeta Fonacot. Afilia a tu empresa, es tu derecho, tu acceso al crédito. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Supieron que con la reforma educativa se condiciona la entrega de certificados, exámenes y todo lo demás? Oye, Fernando, te estás equivocando. La reforma prohíbe el cobro de cuotas obligatorias de cualquier tipo. La educación pública es gratuita, así que no te cuente. Mejor infórmate bien. Educación de calidad para todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Pueblear es recorrer de arriba abajo nuestro país. Es reír, es sentir, es sorprenderte. Pueblear en Navidad es rodearte de magia, sabor y colores mexicanos. Soy Alex Inge. Te invito a pueblear esta Navidad con Hoteles Misión. Entra a hotelesmisión.com, el arte de la hospitalidad. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. El spot ganador del Grand Prix del 23º premio a la creatividad publicitaria en radio es de Saatchi & Saatchi para Paseo Interlomas. Sientes la necesidad de conseguir la broca del 4, porque no vaya a ser que no te ajuste perfecto. Es por eso que tu esposa quiere otro vestido de... Luis Elizalde, vicepresidente creativo de Saatchi & Saatchi, comparte su sentir sobre el premio. El Grand Prix fue votado por 15 manos. Fue unánime, por lejos, la mejor pieza, no a mi juicio, sino a juicio de todo el mundo. Las buenas ideas siempre se escuchan. Asociación de Radio del Valle de México. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Pues ya sabrán que Ricardo Anaya, panista, presidente del Congreso de la Unión, ya con bombo y platillo habló de la constitucionalidad de la modificación de los artículos 25, 27 y 28. Pues porque ya la mayoría de los de las entidades, sus congresos locales, la aprobaron. Y también así quedó pues abierta la transnacional es la exploración, la explotación del petróleo. En tanto, pues los senadores de, y diputados de la izquierda, del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano, cuestionaron toda esta celeridad y la forma vergonzosa con la que los legisladores locales se pronunciaron en favor de la reforma. Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, insiste en que en el 2015 se llevará a cabo la consulta popular, a pesar de que en entrevista trata de desalentar nuestra lucha, dice, confundiendo la opinión pública, señalando que no es posible la revocación de las reformas constitucionales. En el marco de la firma del Plan por la Unidad en Defensa de la Soberanía Nacional y de los Recursos Energéticos, dijo que de aquí al primer domingo de julio de 2015 va a estar en una campaña permanente para llamar al voto que eche abajo estas contrarreformas. También Jesús Zambrano afirmó que los alcances de la consulta, y si esta puede ser utilizada para la Constitución, será un asunto que terminará resolviendo la Suprema Corte de Justicia. Manuel Camacho advierte que si no hay consulta popular, la reforma sería ilegítima. Gustavo Madero, el del PAN, dijo que lo cierto es que a la ciudadanía le vale más político y que son pocos los grupos que se han manifestado en contra de la reforma energética. Por su parte, bueno, pues Peña Nieto, allá en Estambul, empieza a manejar el discurso para los empresarios, para los inversionistas, de que pueden invertir con confianza aquí en el país porque sus reformas están avaladas por el Congreso, buscan diversificar las relaciones comerciales con el mundo y están con todas las de la ley. ¿Qué te parece? Me parece que faltaron algunas cosillas que hay que señalar. No se ha tocado nada sobre la corrupción sindical. No se dijo nada de que están ardiendo una toma clandestina de las 1,250 que hay, y de la centena que pasa por aquí enfrente y que hay tomas clandestinas. De eso no se dijo nada. No se dijo nada que hay 50% de pobres en el país. No se dijo nada tampoco de que el aumento salarial para el año próximo va a ser de 2 pesos, es decir, para 2 piezas de pan. De eso no se dijo nada, fíjate. Y, no, pero te voy a decir, en el caso, por ejemplo, de los inversionistas, ¿tú crees que a ellos les importa que el salario sea de 2 pesos más? Al contrario, van a decir, ¿por qué tanto? Sí, pero los inversionistas no son los sostenedores con su voto, lo digo entrecomillado, de la democracia mexicana, ni los de aquí, ni mucho menos los de allá. Digo, ellos no pusieron al gobierno que tenemos. Ni a te este, voy ni a decir, ninguno. Jorge, creo que por primera vez este señor Madero ha dicho una verdad. ¿Qué dijo? A la ciudadanía le vale madre. Mira, este tema del petróleo es tan fuerte que debió haber estado por encima del aumento del metro, pero que debió haber estado por encima de muchas otras cosas. Pero yo y no vimos a los ríos de gente salir a la calle. Y mira que como si hubieran salido los desempleados, ya hubiera sido una buena cantidad de millones de mexicanos, ¿eh? Sí, pero yo voy a dirigirme al señor Madero. A la ciudadanía ya le vale madre todo por la clase de políticos corruptos, incluido desde luego los de su partido. Claro. Que no son oposición y mucho menos. Porque han dejado que se deseduque, que se desculturalice, que la información sea la farandulización de hechos televisivos. Porque el pueblo de México vive ignorante de lo que pasa en el país y todavía tienen la desfachatez de decir, infórmate, ¿eh? Y otros locutores, pero sí, ¿qué quieren? ¡Qué barbaridad! Ya estuvo votado, ya estuvo... Pero ¿qué? Si somos ignaros, esto quiere decir, no conocemos nada de las barrullerías que hace la clase política. El señor Madero no tiene ninguna cara para decir, ¿eh? Que frente a una sociedad indolente, yo creo que la tiene toda, ¿eh? Sí, pero espérate. ¿Pero por qué somos indolentes, Lilia? Porque tenemos 50 años, comencé ahí, a desarrollar una estrategia, un plan. Por eso, pero el único camino que tenemos frente a toda esta ola de corruptos no es la indolencia, ¿o sí? No es la indolencia, es lo que nos han dicho. Trata de hablar y de hacer una entrevista en la calle con una persona, a ver qué sabe de qué. ¿Sabe que los... De nada. Sabe que los camoteros son del Puebla, que los canarios son del América, que los tiburones son del Veracruz. Y dile como yo por programa, oye, ¿y los canarios del Zacatepec? No, esos no son canarios, esos son los llaneros, los que más... Oye, y los camoteros del Veracruz, no, porque eso sí lo saben muy bien. Esos son los tiburones. ¿Cuáles son los tiburones? Entonces, pero es decir, han desinstitucionalizado todo. Han quitado vigor a la Secretaría de Educación para México. Son los locutores deportivos y los locutores de noticias. Entonces, como dice la señorita Carpinteiro, no, pues está en usted, apriétele al cursor. No estamos catalogados para escoger, no sabemos, te lo juro en serio, se ha hecho todo para divertir al pueblo de México, porque se ha hecho un pueblo cuyo bagaje cultural es lo jodido. Así lo dijeron. Ahora no podemos hacer nada, no tenemos poder de decisión ni de influencia, creo yo. No, y se están acortando nuestras libertades cada vez más. Ahora con la nueva ley, la reglamentación de marcha, y todo eso, pues ya cada vez. Libertades garantizadas van a estar acortadas al máximo. Así es. ¿Nos vamos a corte? Por favor. Y así regresamos. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. Radio 620. Gracias al PAN no tendré que pagar IVA en las colegiaturas. Gracias al PAN no tendré que pagar IVA por rentar el departamento, ni tampoco cuando compremos nuestra casa. Soy Gustavo Madero y como presidente del PAN te garantizo que Acción Nacional sí está contigo. Partido Acción Nacional, Comité Ejecutivo Nacional. ¿Quién toca? A ti te toca. Te toca que te den tu aguinaldo. Es tu derecho. Si no sabes cuándo te toca o cuánto te toca, acude a la Profedet. Marca al 01800-911-7877 o visita profedet.gov.mx. Sí, es natural. Sí, conserva su sabor, aroma y color. ¿Es orgánico? Sí, es de origen animal criado bajo la ley de productos orgánicos. ¿Es orgánico? Sí, contiene mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares naturales y minerales. Es un producto orgánico. Si cuenta con el distintivo nacional, un símbolo que da valor a los productos y garantiza su alta calidad, sí, sí es un producto orgánico. Zagarpa, Gobierno de la República. Para ti, ¿qué es Fonacot? Fonacot es mi acceso al crédito. Y para ti, es efectivo en mi chequera. Y para ti, es liquidez en mi tarjeta Fonacot. Afilia a tu empresa, es tu derecho. Tu acceso al crédito. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las Posadas Mexicanas. Una tradición que llegó para quedarse. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, señor Saldaña, ya estamos aquí de regreso y tenemos muchísimas cosas que comentar con respecto a las actitudes, no solamente de la ciudadanía, sino también de algunos dirigentes. Mira, Cárdenas, López Obrador, pues eran las figuras emblemáticas para esa luz, para defender el petróleo. Los chuchos, bueno, calificados de comparsas, pero no de la izquierda, sino más bien del gobierno, etcétera. A mí me extraña sobremanera que el señor López Obrador, desde pues un sillón ahí en su casa o en el hospital, a través de con una pequeña filmación hecha con su gente más cercana, también se lanza serie de llamadas y que cuelguen a las redes sociales como se acostumbra ahora. Nada. ¿Por qué? Sí, para... Es una pregunta que todos los días me asalta. Oye, yo te voy a dar una respuesta. ¿Me están oyendo bien, perdón? Sí, sí. Ah, bueno. Fíjate que en 1970 Mario Vargas Saldaña, que éramos solamente amigos, era considerado como un ideólogo del PRI, y hablando político, yo quisiera ser político, me voy a lanzar por la oposición, tocayo, porque ustedes no la saben hacer. Y ya se reía y dice, le digo, voy a lanzarme de diputado independiente, te hablo 1970, dice, yo te ayudo, yo te doy dinero, yo te pago todo. Yo, ¿cómo vas a pagar todo el dinero y todo lo que yo quiera si voy a ser tu enemigo? Dices que no entiendes. A nosotros nos hace falta una oposición, pero que siempre pierda. ¿No ves que eso legaliza? ¿Eso hace válida nuestra existencia como PRI? Es decir, o como poder, es decir, al poder le hacen falta muchos hombres que luchen, pero que sepan que no van a ganar. Nomás te lo digo como una anécdota, y esto que te cuento, juro por Dios que fue cierto. Y sus frases, fue una frase que toda la vida me ha dado vueltas. Y fíjate cómo la oposición no pierde, y cuando gana es como si perdiera. Lo digo en este caso por Acción Nacional. ¿Cómo la ves? Fíjate. Bueno, esto me hace recordar el encuentro que según narra Saramago en el Evangelio según Jesucristo, tienen entre Dios y el diablo, siendo los dos idénticos físicamente. Y cuando el diablo le dice que pues que detenga todas las masacres que vienen, las guerras santas, todo esto, ¿no? Que él le promete que se va a portar bien, es más, que lo elimine. Y entonces Dios le dice, es que sin ti yo no existo. Yo necesito que seas tú el malo para que pueda existir el bien. De otra manera, ¿cómo? Claro, en ese caso podría pensarse mucho que una verdadera, sólida y auténtica oposición, si ganase, si triunfara, sería verdaderamente algo insólito. Lo natural es que una oposición colabore con las intenciones de el que ostenta el poder. ¿Cómo ves eso? Híjole, pues que ya no hay un mejor de hacer. Pero sí, la duda se mantiene. Imagina, claro, porque yo digo, bueno, según te dijo, esta recuperación no tiene heridas en la cabeza, no es un accidente que te marcara, nada de eso. Te ponen presentable, te sientas y puedes estar. Además, iría muy de acuerdo con su personalidad, con su forma de actuar, con todo. Pero no dejaría que además a la gente colgada de la brocha. Oye, hay otro hombre que debía de estar hablando en México. Ser un hombre izquierdista, ser un hombre revolucionario, ser un hombre de ideas sociales y quedarse callado está muy difícil. ¿Verdad que sí? Hay cosas que revuelven en el estómago, que te hacen arder por dentro. Dices, ¿cómo carambas va a ser esto? ¿Qué pasó con el comandante Marcos? ¿Qué, no puedo mandar un saludito? La oposición está machucada como cucaracha. O comprada. Pero es muy feo decirlo. En todo caso, la fotografía de uno de los dirigentes del perredismo ante el presidente Peña Nieto es la abyección total. Es la impudicia. No digo el nombre porque se me olvida el nombre, no porque no quiera yo decirlo. Qué barbaridad. Bueno, porque nosotros no vamos a ir de vacaciones con estas reflexiones, ¿verdad? Pues yo pienso que sí. Yo estoy en mi rancho tratando a ver si ya mañana sale el sol, imagínate tú. Acá ya empezó a salir, también tuvimos una lluvia brutal. Qué bueno que haya sol, porque aquí estábamos, fíjate, en la temperatura de 11 a 13 grados, pero el grado de humedad 90. ¡Qué barbaridad! Y ese grado de... Oye, me te duelen los huesos horrible con eso, ¿eh? Te duelen los huesos, yo ya viejo estoy, pero que estoy esperando que me haga efecto la medicina, es un desastre. Y bueno, pues ni modo, achaques. Pues sí, a mí también aquí en la humedad, cuando está en esos porcentajes, también me duele hasta el alma. ni modo. Pues creo que nos vamos a ir al corte. Y me vas a hacer un favor, porque yo me despido del auditorio, tú te quedas en tu programa, tú lo despides, tú le deseas la feliz Navidad y Año Nuevo a todos nuestros radioescuchas, ¿te parece? Me parece, sí, pero antes quiero agradecerte, quiero abrazarte, mandarte un cariñoso saludo espiritual. Te felicito ahora de hoy, de ayer para acá, de tu acuciosa investigación acerca de cosas que los mexicanos ignorábamos respecto a España y México. Gracias por ese artículo que nadie debe perderse, y a ti con todo mi corazón te abrazo y te agradezco por la nobleza que tienes para conmigo. Un abrazo, mi querida Lilia. Un abrazo que está completamente correspondido, con muchísimo cariño y con mucho respeto. Gracias, Lilia. Jorge Saldaña, te quiero mucho. Gracias, igualmente. Y a ustedes, Radio Escucha, también. Ya nos escucharemos el año próximo. No, Jorge, pues este tipo de comentarios me llevaba a reflexionar si realmente México tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué? Pues porque ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en la mayoría de los congresos estatales hubo una oposición que frenara la reforma energética, a pesar de las adversas consecuencias que esta tendrá para la economía del país. No hay que olvidar que con la renta petrolera se paga una tercera parte del presupuesto federal cada año. No hay que olvidar que la riqueza petrolera estimada actualmente por los especialistas, alcanza o supera los 3 billones de dólares, es decir, 3 millones de millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Sí, no hay que olvidar que mucha gente, muchas personas, no solamente del sindicato petrolero, sino de actividades industriales secundarias, dependen de la actividad de Pemex. Y si a esta empresa se le está condenando a morir en un plazo alrededor de 5 años, pues imagina el daño que se le hará al país. El daño que se le hizo con la venta de Ferrocarril Nacional de México, que era la columna vertebral del comercio y del transporte en nuestro país, no será absolutamente nada comparado con el que se espera ocurra si llega a desaparecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y si lo vienen a sustituir empresas transnacionales a quienes tendremos que comprar estos dos servicios. Será la esclavitud total. Así es. Sí, entonces, a mí me parece que el hecho de que diga a Gustavo Madero que a la gente le vale madre la política, pues a mí me lleva a pensar si es realmente el pueblo mexicano el que se merece este tipo de gobierno, o en su caso de desgobierno. ¿Qué piensa usted? Lo que yo pienso es que el hombre de la política, junto con una gran parte del hombre de la información mercantil, quieren que nos valga madre. Y sí nos vale, porque no estamos acostumbrados a interesarnos en las cosas de México. Ellos, el neoliberalismo, la clase pudiente, los grandes empresarios, el capital bancario, todos ellos nos han enseñado a no pensar, y en sustituto de ese no pensar nos han dado al Piojo Herrera, y nos han dado al León, y nos han dado a la América y sus canarios, y eso nos ubica dentro del ámbito de no pensar. Por eso nos vale madre. Por eso cuando viene un secretario de Estado, como lo decía, lo cortamos para poner 10 comerciales imbéciles. Porque le interesa al hombre de poder de México que no nos interese nada. Si hubieran hecho un pueblo culto, un pueblo instruido, un pueblo enseñado, alfabetizado y evolucionado, ellos no estuvieran ahí. Por eso a ellos les conviene que no nos interese nada, les conviene que nos importe madre, les importa muchísimo que haya nota roja en toda la información nacional como parte fundamental, porque si no, ¿cómo nos iban a entretener? Así es que no puede un político hacer burla como están haciendo los locutores, es decir, no hombre, pero si ya se discutió, hombre, caray, ya está discutido. Está discutido con la chuequez terroríficamente interesada de 500 mequetrefes que están ahí, que dicen que por voluntad popular y el voto, salvo excepciones, claro, por el voto popular y no sé cuántas arañas, teniendo no un salario mínimo. ¿Cómo estarán los diputados senadores sabiendo que hay un aumento del 2%? Del 2.5, ¿verdad? De 2.50 pesos. Estamos hablando de un aumento del 3%. ¿Cada diputado y senador? Sí, estamos hablando de un aumento de 3% aproximadamente. Por eso. 3.9% es el aumento al salario mínimo, lo que representa 2.5 pesos. Es decir, no nos va a alcanzar ni para un boleto del metro. Para nada. Es irrisorio. Eso es falta de pudor, de reírse así del pueblo. Pero el pueblo no entiende. El pueblo está muy farandulizado. Pero ellos lo hicieron así, señor Madero. ¿No te parece? Sí, así es. Vamos al último corte, don Jorge, si no le importa. Adelante, enseguida regresamos. Adelante. Radio 620. hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. No uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad. Usen el cinturón para que tú y tu familia viajen felices y seguros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Hay para quienes educar ha sido la pasión de sus vidas, día con día, año tras año. Bienvenidos al taller de mecanografía. Al compartir sus conocimientos, líquido, sólido y gaseoso, son parte esencial de nuestra comunidad. ¡Profesor Vera! ¡Qué gusto volver a verlo! Son maestros, dedicados a la labor más noble, enseñar. Muy bien, niños, ahora salven sus documentos. Educación de calidad para todos, de la mano de nuestros maestros. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Oye, ayuda al medio ambiente. Ahora puedes recibir en tu correo electrónico las boletas del impuesto predial, tenencia y mercados. Solo entra a www.finanzas.df.gob.mx. Da un clic en Sin papel es más fácil. Registra tus datos y listo. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Decidiendo juntos. Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres saber en qué beneficia la reforma educativa a los alumnos? El tiempo se dedicará de manera efectiva a aprender matemáticas, español, ciencias, historia, formación cívica y ética, educación física y artes. Las escuelas estarán mejor equipadas. Habrá más escuelas de tiempo completo. Una educación de calidad es responsabilidad de todos. Infórmate en www.reformaeducativa.gob.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Bien, estamos de regreso con ustedes en el programa Estado de los Estados. Don Jorge Saldaña, voy a leer algunas de las llamadas. A ver si me puede leer todas, si no tiene usted inconveniente. La señora Clotilde González dice que tenemos el gobierno que merecemos, porque todos votaron por Peña Nieto y ahora todos estamos en el barco. Yo creo que no todos votaron por Peña Nieto. De hecho, el número de votos que tiene, que tuvo el señor Peña Nieto, candidato de la del PRI y del Partido Verde Ecologista, sí, en general es una minoría. Una minoría. Tuvo. Habría que decirle a la señora que una de las instituciones nacionales, las cuales en los últimos años, no sé dónde suena el teléfono, en los últimos años ha despertado mayores dudas y tiene un mayor índice de no credibilidad, es el IFE. Así es que no se puede decir de una manera absoluta, todos votaron por Fox, todos votaron por Calderón, todos votaron por ¿cómo se llamaba el anterior? Por Zedillo. Desde que yo tengo mucha memoria, el Instituto Federal Electoral ha sido una fuente luminosa de dudas y de incredulidad. No le creemos. Adelante. También dice doña Clotilde que apoya a Andrés Manuel López Obrador, que cada vez está más fortalecido. Y dice que los periodistas hacen leyes que nos deprimen. La verdad, estoy muy enojada. Bien, pues esa es la respuesta de don Jorge para la señora Clotilde. Tenemos aquí otra llamada. Este es de Ángel Cervantes. Dice, muchas gracias por el año y por sus programas. Y el futuro, que tengan menos colas que les pisen y sean más honestos, a pesar de que oculten lo más negro de la currícula política, y gracias al equipo de Estado de los Estados. Muchas gracias, don Ángel Cervantes. Bien. El señor Francisco Romero nos habla del Distrito Federal. Dice, ¿no se han dado cuenta que el que vive en Los Pinos, ese señor está haciendo el papel de Malinche a favor de los peninsulares? Esto no es de ahora. Se creen que esto del petróleo, si creen que con eso el petróleo iba a parar, gran error. España está, como siempre, reconquistando. Traten de codificar los sucesos actuales con las formas que tienen estos extranjeros de sus reconquistas. O sea, hay un asunto que pues, le interesaría mucho, no solo por los favores que la administración actual le está haciendo a España, sino no solo a España, sino a las empresas transnacionales de diversas nacionalidades, en las que destacan, por supuesto, las de Estados Unidos con esto de la apertura energética. Dice que Manuel Munguía dice que en un congreso putrefacto y de perversa incompetitividad quieren legalizar lo inconstitucional con otra traición en favor de empresarios financieros extranjeros a los que solo les importa la ganancia y el comercio en tranza, con lo cual siguen en la ilegalidad y la anticonstitucionalidad. Hay muchas voces de algunos expertos constitucionalistas en el sentido de que la reforma energética es una reforma, es una contrarreforma inconstitucional que va en contra del propio espíritu del constituyente de 1917. Esto habrá de analizarse tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en los tribunales más importantes del país. A ver qué sucede, porque el asunto de la consulta popular ya desde ahorita la están bloqueando, aun cuando la ley todavía no esté completa. Ya están diciendo que una reforma de esa característica no es materia de una consulta popular, como lo está señalando el Partido de la Revolución Democrática. Mira, en el arte de gobernar en nuestro país, posponer es resolver. Apúntale, posponer es resolver. Ya la brutalidad dictatorial de don Porfirio, y no me acuerdo de quién, decía, mátelos en caliente. Yo no digo, no estoy haciendo ninguna llamada a un acto de revolución, ni mucho menos. Pero las cosas que hay que hacerlas ya. Imagínate tú cuando nos dice el señor ingeniero Cárdenas que para el 2015, estamos en el 13, dentro de 2 años, ya todos vamos a estar hablando inglés, comiendo hamburguesas. Digo, si no es que ya estamos, y con un capataz atrás que es el nuestro cuidador para que no gastemos petróleo. Así es. Entonces, no es factible que vean con optimismo en ninguna forma en este país donde todo fenece a los 3 días, una noticia dura 24 horas. La euforia, la desgracia de un partido de fútbol se termina en 5 días. La derrota o el triunfo de nuestra selección nacional vale gorro porque se termina. Entonces, acuérdate nada más, mi querido Reséndiz, en el mes de febrero, lo que tú gustes, el día del amor y la amistad, ya la reforma energética es algo hecho. Y ya va a ser la Petroleum Company North American Inc. Corporation Mexican Petroleum. Y se acabó. Y lo vamos a aceptar. Así es que pugnar por hacer una encuesta, a ver qué dice el público no pensante, que tiene otras preocupaciones y otra jerarquía de educación y de valores, es colaborar con ellos. Adelante. Y vamos a ver otras llamadas. Mire, por ejemplo, tenemos esta de Ángeles Cervantes. Ella nos habla del Distrito Federal. Dice, además de lo que se le atribuye a Madero, que Saldaña recuerde que pertenece a la familia de criminales que promueven la educación adictiva alcohólica. Alcohol y marihuana. Así es, dice. Es otra. Imagínense, esto que está muy bien planeado. Ahorita les quitamos el petróleo, pero luego que se atasquen de marihuana ya no les importe. Pues sí, ya les va a valer gorro. Así es. Leticia Araiza, al DF, dice, señor Jorge, ¿está leyendo alguno de los libros de Tere Valle? No, pero me interesa mucho porque Tere es, desde que trabajábamos juntos, no sé si la moleste que yo diga que algún día trabajamos juntos, era entendidísima en cuestiones de la mente humana, del cerebro, del pensamiento, de la idea, sí. ¿Cómo diría yo? De las células del cerebro. Ahora que voy a México, voy a buscar sus libros. Gracias. Tiene uno nuevo, me parece que hace unos días salió una entrevista televisiva en donde estuvo hablando de este, no recuerdo el título de este. Yo tampoco, pero es sobre la inteligencia y algo. Ahora, lo que sí es inexplicable, cómo siendo una mujer de inteligencia tan brillante, está con sus compañeros de radio, ¿verdad? Bueno, adelante. Bien, el señor Rubén Pinto, él nos habla de Catepec como siempre. Dice, muchas felicidades a todos y espero que el 2014 nos vaya mejor, aunque tiene sus dudas. Bueno, y a mí que se me quite la tos. Pues sí, todavía la sigue haciendo de tos. Todavía la sigo haciendo de tos, es que me gusta hacerla de tos. Dice Mario Lezama que no hay que darle la razón al corrupto, cínico, el espateado de Gustavo Madero. No es posible ese comentario, puesto que la gente apenas si tiene para comer, y cuando es invadida por emisoras vendidas, la mayoría de periódicos vendidos y locutores con un servilismo que da asco, ¿cómo quieren ustedes en el programa que el pueblo se politice? Bravo por el señor Saldaña por sus comentarios. Lo que pasa es que habría que hacer una, ¿cómo diría yo? Ubicar perfectamente. Cuando decimos que el pueblo lo han fregado, cuando decimos que el pueblo lo han mal preparado para la vida, que le han quitado sus valores, que le han impuesto todo, no estamos hablando mal del pueblo, sino de sus opresores, de sus verdugos, de aquellos que lo han hecho incapaz. Que se entienda bien, pues, que no mentamos la mamá al pueblo, sino aquellos que lo han deteriorado. Adelante, Resende. Bien, tenemos otra llamada y yo creo que ya es la última que podemos leer. Dice Ángeles Yáñez, dice salud y muchos besitos, muchos éxitos, dice, para todo el equipo de Lilia Arellano. Abrazos a Lilia, a don Jorge, a Paco Rodríguez, a Joaquín y a todo el equipo. Feliz Año Nuevo. Bueno, pues primero, feliz Navidad. Señora, le deseamos desde aquí. Y también les comentamos que este es el último programa del año. Vamos a irnos a unas inmerecidas vacaciones, o merecidas, como usted quiera, y regresamos el 6 de enero. Vamos a hacer su regalo de Reyes el 6 de enero a través de esta estación, Radio 620. Don Jorge, le agradezco muchísimo, muchísimo sus comentarios y su participación en este programa. Gracias, a nombre de Lilia Villar. Eres muy amable, te mando un abrazo para que la pases muy bien, muy feliz y con salud, con toda tu familia. Y también a los compañeros de la estación, que saludo con mucho cariño cuando voy, y que algunos me conocen desde la época antepasada. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, gracias don Jorge. Muy buenas tardes, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hasta. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night, and repeats in my...